darse decreto a la Guardia General, etc. O sea, no obedecieron ninguno. Ahora bien, evidentemente, me refiero a esto, pero sí que fueron, sí que este proceso de colectivización estaba basado en toda la experiencia, toda la práctica que habían llevado a cabo los trabajadores durante los últimos 70 o 80 años, como algo explicado Paco Madrid, etc., en ateneos, en sindicatos, en cooperativas, en escuelas, etc. O sea, no cayó del cielo. Y, además, quienes la impulsaron sí que fueron los comités existentes, comités de fábrica y de ramo existentes. O sea, vale, el olvido ese que he dicho antes, vuelvo un poco para atrás, el olvido ese que he dicho antes me parece además muy grave, porque la transformación colectivista que se produjo en la industria de los servicios es una experiencia única en el mundo. Única en el mundo, perdón. Porque fue una transformación además realizada en una sociedad básicamente industrial. Hay que tener en cuenta que Cataluña en aquel momento tenía 2.791.000 habitantes, pero Cataluña, el 54% de la población activa trabajaba en la industria. Y si nos limitamos a la provincia de Barcelona, el 68% de la población trabajaba en la industria. O sea, era una sociedad básicamente industrial. Eso que se ha dicho también anteriormente, que a veces se acusa a las colectivizaciones de ser un sueño agrarista, etcétera. Bueno, es decir, aquí se realizó en una sociedad básicamente, vaya, fundamentalmente industrial. Esto es una experiencia única en el mundo. Durante ese periodo que digo del 36 al 39, constituye una de las transformaciones, se llevó a término una de las transformaciones más radicales del siglo XX. Protagonizada directamente por los trabajadores manuales. Y que abarcó todos los aspectos de la vida económica, social, cultural, etcétera, de la sociedad. Yo aquí me limitaré a las transformaciones que tuvieron lugar en la industria de los servicios, porque es lo que yo he estudiado, y si lo he estudiado es porque considero que es una cuestión básica en una sociedad industrial. Pero no, con eso no niego la importancia de otros aspectos, etcétera. Bien, después de explicar eso del volviendo ya a explicar eso del inicio, en que, bueno, he explicado que fue espontánea en el sentido que he dicho, etcétera. Entonces, ¿en qué consistía la colectivización? La colectivización consistía básicamente en que la propiedad de la empresa pasaba de ser privada a ser colectiva. Y la empresa pasaba a estar dirigida y gestionada por sus propios trabajadores. Es decir, no se trataba ni de una estatización, ni tampoco de una cooperativa, una estatización, porque es el Estado el que dirige directamente la industria, etc., ¿no? Una cooperativa, porque los miembros de la cooperativa se reparten los beneficios, que en caso de que hayan beneficios se lo reparten entre ellos. En ese caso no, en ese caso la propiedad era colectiva y el beneficio volvía a la colectividad. Esto, en los casos prácticos que yo he visto, etcétera, o sea, normalmente iba préstamos de una empresa con beneficios a otra que tenía pasado dificultades económicas, ayudas al frente, etcétera. Incluso según el propio decreto de colectivizaciones, el 50% de los beneficios debía ir a una caja, a la caja industrial y comercial, que se llamaba una especie de banco para ayudar a las empresas. Un 20% a fondos de amortización y reservas, un 15% a pensiones generales de carácter social y un 15% restante que sí que podían decidir los trabajadores lo que quisiesen con ellos. Bueno, entonces aquí también creo que es importante señalar que hubo un apoyo masivo por parte de los trabajadores, bueno, fueron los protagonistas y lo apoyaron masivamente. Esto se muestra, se ve claramente en la ausencia de absentismo o un absentismo muy bajo, etcétera, etcétera. Se ve también en la resistencia que opusieron los trabajadores en los casos en que se intentó descolectivizar para estatizar, etc. Se muestra claramente en esos casos. Pero sí que había toda una masa de población importante, constituida por la pequeña burguesía, constituida por técnicos, funcionarios, trabajadores administrativos, etc., que ya no era favorable, o no era, que de forma mayoritaria no era favorable a la productivización. Unos porque defendían la propiedad privada y otros porque defendían la propiedad estatal. Esas reivindicaciones, por así decirlo, de esos sectores sociales, estuvieron encauzados e impulsados incluso por Esquerra Republicana de Cataluña, Acción Catalana Republicana, Unió de Rabassaires, por el SUC y por la UGT. Bueno, el inicio, ya he dicho que era la colectivización de la empresa, pero para proyectos de los colectivistas la cosa no acababa con la colectivización de las empresas, sino que había que ir avanzando en la coordinación de la economía, de abajo hacia arriba, hasta llegar a la socialización global de la riqueza. A eso no se llegó, ya diréis a dónde se llegó, pero a eso no se llegó, por diversas razones. Pero yo pienso que de entrada ya, muy tempranamente, los órganos directivos de la CNT y la FAI renunciaron a este proyecto global de colectivización. ¿Renunciaron cómo? Pues renunciaron básicamente entrando en el gobierno de la Generalitat. El 26 de septiembre entraron al gobierno de la Generalitat. Sin ellos no podía existir el gobierno de la Generalitat. El 2 de agosto intentaron montar, se constituyó un nuevo gobierno de la Generalitat, pero ante la advertencia de CNT que lo dejasen correr, se disolvió el gobierno, etc. O sea, no era posible sin ellos. Pero el 26 de septiembre deciden participar en el gobierno ese que se constituyó el 26 de septiembre. Y entonces empiezan a crear una serie de órganos, algunos distintos, muchos distintos, pero con todo esto ya se va reconstruyendo el poder estatal. Bueno, órganos a nivel económico importantes, por ejemplo, el 7 de agosto del 36 se crea la Comisión de Industria de Guerra, que es un órgano en principio dependiente de la Generalitat, etc. El 11 de agosto se crea el Consell d'Economia de Catalunya, que también es un... Aquí hay representación de qué? Hay representación, eso sí, hay representación de todas las fuerzas políticas y sindicales de momento. En principio, proporcionales a su fuerza. En realidad, no es nunca tan proporcional, pero bueno. Están mucho más representados, tienen mucha mayor representación de la que les correspondería proporcionalmente. Por ejemplo, el SUC y la UGT tienen menos la CNT, menos incluso Esquerra Republicana también, etc. Bien, entonces las dos, todo esto conforma que yo pienso que ese proceso de colectivización se puede dividir en la industria de los servicios, se puede dividir en cuatro fases o cuatro etapas. La primera, que va de julio del 36 hasta el octubre del 36. El octubre del 36 es la fecha en que se publicita, que se pone en marcha el decreto de colectivizaciones. El decreto de colectivizaciones viene a ser un pacto de compromiso entre las diversas tendencias, etc., ¿no? En esa primera etapa es cuando se realizan la inmensa mayoría de las colectivizaciones y se empiezan a crear la inmensa mayoría de las agrupaciones, que después explicaré lo que es. Después de octubre del 36 hasta mayo del 37. Durante esa etapa se legalizan muchas de esas colectivizaciones, etc. O sea, se estabiliza la situación, se le da carácter más oficial. Que por cierto, hay colectivizaciones tanto de empresas como de agrupaciones que no quieren ser legalizadas porque dicen que no hace falta, que ellos no tienen por qué ser legalizados por alguien. La misma Madera Socialitat de Barcelona nunca es legalizada y es una agrupación importante en Barcelona, etcétera. Bueno, entonces la siguiente etapa, pero bueno, es una etapa en que continúa predominando la colectivización, en que incluso se crean algunas colectivizaciones nuevas, etcétera. Después hay la etapa de mayo 37 hasta febrero del 38. Aquí los hechos de mayo hacen perder la hegemonía política a la CNT, bueno, supongo que son conocidos, yo ahora en eso sí que no tengo tiempo de explicarlo, si acaso se puede explicar más adelante. Duran tres días, del 3 al 7 de mayo, provocan unos 500 muertos, etcétera, ¿no? Y es un enfrentamiento, de hecho es un enfrentamiento entre los colectivistas y anticolectivistas. Enfrentamiento que a nivel armado, a nivel militar, están ganando los colectivistas. O sea, los colectivistas tienen todos los barrios de Barcelona, excepto el centro, y aún disponen de los cañones de Montjuïc que están apuntando a la Generalitat. O sea que teóricamente a nivel militar lo tenían ganado, pero bien los ministros de la CNT que están en el gobierno de la República, etcétera, ordenan el alto el fuego, etcétera, y se convierte en una derrota política de los colectivistas. Bueno, entre mayo del 37 y febrero del 38 se frena la colectivización, o sea, no hay nuevas colectivizaciones, y se intenta hacer retroceder, no se consigue mucho, mayo 37, hasta febrero del 38. Ahora bien, aquí también hay que tener en cuenta una cosa que a mí entender es importante, que es el pleno de la CNT en Valencia de enero del 38. En ese pleno, la CNT lo que intenta ya es controlar un poco de arriba abajo como organización las colectivizaciones que se han llevado a término hasta aquel momento. Intenta consolidar un sector propio dentro de la economía, lo cual, desde mi punto de vista, va en contra de la propia esencia de lo que era la colectivización, que era todo siempre de abajo hacia arriba, y sin control estricto controlado por los propios trabajadores, fuesen, perteneciesen donde perteneciesen. Además, por ejemplo, también en este pleno se establecen los inspectores de trabajo, se renuncia a la igualación de salarios, etcétera. O sea, hay una serie de renuncias, a mi entender, muy significativas. Bueno, y la última etapa, que va de febrero del 38 hasta enero 39, cuando las tropas de Franco entran en Barcelona y en Cataluña, etc. En esa etapa sí que se producen algunas descolectivizaciones, en algún caso se estatiza alguna cosa, bueno, alguna cosa a veces importante, como por ejemplo, bueno, ya informaré después, por ejemplo, la industria de guerra se militariza por parte del gobierno de la República, la industria de guerra, en agosto del 38, y se intenta hacer retroceder la colectivización. Pero, además, aquí hay también el pacto UGT-CNT de marzo del 38, donde la CNT renuncia a la colectivización y acepta la estatización. Incluso aquí, por ejemplo, en el caso de Barcelona, existe la agrupación de espectáculos públicos de Barcelona, socializados, que se intenta municipalizar, es una forma de estatizar. Bueno, es el municipio en lugar del Estado quien pretende. Esto con el apoyo de la dirección de la CNT. Esto provoca una huelga en los propios espectáculos públicos de Barcelona en contra de ese proyecto, etcétera. Finalmente, al cabo de una lucha, etcétera, se medio logra. Tampoco se logra del todo municipalizar. Ahora bien, lo que es cierto es que a pesar de este retroceso, o sea, cuando entraron las tropas de Franco en Barcelona, la mayor parte de las colectivizaciones y agrupaciones continuaban en pleno funcionamiento. Fue él quien las liquida. A pesar de eso. Esto es por la defensa que hacen los propios trabajadores de la colectivización. Las dos realizaciones más importantes de esa colectivización son la empresa colectivizada, que lo he dicho, y después las agrupaciones. Bueno, ¿las agrupaciones qué son? Las agrupaciones son la reunión o concentración de todas o parte de las empresas de un sector económico determinado, el textil, el metal, lo que sea, y de un área territorial determinada, de una ciudad y su comarca o de toda Cataluña, hay de toda Cataluña. Por ejemplo, la mayoría son locales o comarcales, pero existen diversas a nivel de toda Cataluña. Por ejemplo, las más importantes son los SEU, Servicios Eléctricos Unificados de Cataluña, o los Servicios de Gas Unificados de Cataluña, etc., ¿no? Hay otras, ¿eh? La productividad de la sal, del zinc, de las maquinaria, instalaciones de maquinaria de frigoríficos, etc. Hay varias a nivel estatal, bueno, estatal, nacional de Cataluña. Bien, entonces, o sea, es la concentración esa que he dicho, o reunión de todas o partes de las empresas de un sector económico y de un área territorial determinada para constituir una unidad económica de mayor volumen. De forma que desaparecen las antiguas empresas, sus activos y sus pasivos pasan a esa nueva unidad económica y, evidentemente, sus trabajadores. Este es el nivel máximo que llega esta coordinación de la economía de abajo arriba. Después se tenía que proceder a la socialización de los grupos industriales, etcétera, cosa que no se llega a realizar. Las agrupaciones, al constituir la forma más compleja y más compleja de organización, etcétera, pienso yo que nos permiten analizar más exactamente qué fue esa colectivización. Que fue esa colectivización y hacia dónde pretendía ir España. Por eso yo me centraré básicamente en las agrupaciones. Las agrupaciones, bueno, antes he dicho una cosa, he dicho todas o partes de las empresas de un sector tal, tal. ¿Por qué todas o partes? Porque, bueno, las empresas se agrupaban, ¿no?, las que querían, ¿eh? O sea, las que no querían también podían mantenerse empresas del mismo sector al margen y se mantuvieron. O sea, era decidido por la propia empresa. Bueno, estas agrupaciones, a pesar de que tienen muchas diferencias, evidentemente por las características del sector, porque en unas participó únicamente la CNT y en otras la CNT y la UGT, porque unas duraron hasta el final, hasta la entrada de las tropas de Franco, y alguna otra desapareció antes. Por ejemplo, la agrupación de la construcción de Barcelona desapareció, bueno, básicamente porque, bueno, desapareció, fue intervenida por la Generalitat, es decir, se estatizó debido a que, básicamente, a que él trabajaba para toda la construcción en ese momento. No se construían nuevas casas normalmente, ¿no? Sí, era para construir refugios, para defensas, para reparar daños, etc., ¿no? Entonces, o sea, los principales clientes eran la propia Generalitat, el Ayuntamiento, etc. Y estos, al final, debían como lo equivalente a 2 meses y medio de salarios y materia prima que precisaba la construcción. Y la agrupación de la construcción quebró porque financieramente no pudo aguantarlo. Bueno, a pesar de esas diferencias, a pesar de que unas fueron solo horizontales, la mayoría, es decir, agrupaban las empresas, por ejemplo, del género del punto o lo que sea, ¿no? Hubo otras que fueron horizontales y verticales a la vez, como por ejemplo un caso bastante característico es el de la madera socializada de Barcelona. Esa implicaba desde la explotación a grupos, desde la explotación de los bosques, su materia prima, hasta la elaboración de sus productos, muebles, juguetes, etcétera, hasta la venta de sus productos. O sea, fue horizontal y vertical a la vez. Bueno, a pesar de esas diferencias, sí que hay unos rasgos comunes muy claros, que son los que voy a describir a continuación. Lo grupo en tres grandes bloques: uno de organización y funcionamiento, otro en su aspecto económico y otro de aspecto social. En cuanto a organización y funcionamiento, era similar a la empresa colectivizada, sino que más complejo. ¿Aquí qué había? Había la asamblea general de todos los trabajadores. De todos los trabajadores me refiero manuales, técnicos, administrativos, comerciales, etc. Este era el órgano máximo de decisión de la agrupación. era el que decidía las líneas generales de actuación y dónde se elegían los miembros de los órganos de dirección cotidiana. Se elegía y se podían revocar, evidentemente. La revocabilidad era en cualquier momento, por otra asamblea. Después había el Consejo de Empresa. Bueno, aquí utilizo la, lo digo por si alguien ve la, en la documentación. La documentación tiene que existen de empresas, grupos, etc., tienen distintos nombres. Pero utilizo la terminología que utiliza el decreto de colectivizaciones. Tiene diversos nombres por su carácter así espontáneo que he dicho antes. Pero en cambio, son lo mismo, por así decirlo, ¿no? Yo utilizo la terminología que utiliza el decreto de colectivizaciones. Bien, después había el Consejo de Empresa. ¿El Consejo de Empresa qué era? Era el encargado de la dirección cotidiana de los asuntos técnico-económicos. Es decir, venía a ser la gerencia de la agrupación o de otra empresa. Después había, que eso a mí me llamó la atención la primera vez que lo vi, después ya tuve que entender el porqué, había el comité sindical. Pues dije, coño, si esto es de los trabajadores, ¿a qué santo viene el comité sindical? Bueno, pues sí, el comité sindical es porque se consideraba que el Consejo de Empresa, claro que podía ser revocado, etc., pero llevado por su afán económico, bueno, de dirigir, de llevar la dirección técnico-económica, podía olvidar los aspectos inmediatos, las condiciones inmediatas de los trabajadores. Por lo tanto, el comité sindical era el encargado cotidiano, diario, de defender los intereses inmediatos de los trabajadores. Después, en las agrupaciones legalizadas, en las no legalizadas evidentemente no existía, había lo que se llamaba el interventor de la Generalitat. Este era una persona encargada de la relación de la agrupación con los órganos superiores, el Consejo de Economía, el Consejo de Economía, posteriormente cuando se crearon los grupos industriales, etcétera, las federaciones económicas de industria, etcétera. Esa persona era nombrada por el consejero de Economía, por el consejero de Economía, pero a propuesta de los trabajadores. O sea, su papel fue variando a través de esas cuatro fases que he ido diciendo. Durante las dos primeras era un simple representante de los trabajadores delante de los otros órganos. Después ya se fue más ambivalente su papel. Era, por parte de los trabajadores, sus requisitos o que pedía a los órganos superiores, pero al mismo tiempo era el que establecía también o comunicaba o intentaba que se llevasen a término las directrices de los órganos superiores. Otras características importantes, a mi entender, de esa organización era lo que yo digo autonomía-centralización. Es decir, a cada nivel de la agrupación, por ejemplo, si eran de diversas localidades, en cada localidad, en cada fábrica, en cada sección, etc., existían esos órganos que he dicho anteriormente, la asamblea, el consejo de empresa y el comité sindical. ¿Por qué? Porque era a esos niveles se resolvían los asuntos que solo afectaban a dichos niveles. ¿Me explico? Esto tenía una doble finalidad. Primero, acercaba la decisión a los trabajadores, con lo cual la participación era más fácil que una asamblea muy, muy grande, etc. Y además permitía resolver los asuntos, los problemas que había, de forma mucho más ágil e inmediata. Ahora bien, evidentemente también había esa asamblea general, etcétera, que se encargaba de los asuntos generales de la agrupación. Después pusieron un especial empeño en facilitar la intercomunicación tanto horizontal como vertical dentro de la agrupación. Y se tuvo muy en cuenta el ir en contra del burocratismo. De forma que los representantes, los que estaban en el Consejo de Empresa o en el Comité Sindical, etc., su salario continuaba siendo el mismo que percibían anteriormente. O sea, no había ningún pool, etc. Y además hubo casos, sobre todo en empresas, que era más fácil, pero también en alguna agrupación en que sus trabajos de dirección las realizaban fuera de las horas de trabajo. Que continuaban trabajando y realizaban por horas de trabajo sus tareas de dirección. Esto en las agrupaciones más fáciles de llevar a cabo y en algunas empresas. Bueno, yo pienso que esto, en principio, como organización y funcionamiento, esos son los rasgos característicos de entender. En cuanto al aspecto económico, hay que tener en cuenta que la sociedad catalana, a pesar de ser una sociedad industrializada, como he dicho, en aquel momento tenía una industria bastante caduca, etcétera, bastante atrasada ya tecnológicamente, había perdido competitividad, eso había dado lugar a pérdida de mercados en el extranjero, etcétera, ¿no? O sea, se parte de una situación prácticamente mala. Y además se añaden unos nuevos problemas y dificultades. Primero la propia guerra. ¿La guerra qué hace? Bueno, aparte no. En primer lugar, manda a la gente con mayor capacidad de producción, la gente joven, etcétera, al frente. Pero además parte España en dos. Con lo cual, dado que Cataluña es deficitaria en materias primas, alimentos, etcétera, es un problema para ella. Entonces, hubiese sido muy importante tan solo romper, bueno, tomar Zaragoza para poder unirse con el País Vasco, de donde provenía carbón, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, todo eso se tuvo que hacer por mar, con que era mucho más caro, peligroso por los barcos de guerra, etc., ¿no? Bueno, y además el mercado principal de Cataluña estaba también en el resto de España, de sus productos, con lo cual también esto lo quedó cortado. Aparte de las destrucciones que, sobre todo en los últimos tiempos, produjo la guerra en la propia Cataluña. Pero eso no fue más que hacia el 38, etc. Otra dificultad es la propia puesta en marcha de la colectivización. A ver, cuando se pone en marcha un nuevo sistema productivo, una nueva forma de funcionar, etc., siempre continúa existiendo una inercia social que dificulta la puesta en marcha. La inercia social, por ejemplo, o sea, dado que tú estás sometido a la explotación, pues tu propio instinto de supervivencia, de clase, etcétera, que te lleva a trabajar lo menos posible. Eso había que cambiarlo. Asuntos de, en lugar de una disciplina, jerarquía, etcétera, conseguir llegar a una autodisciplina, etcétera. Después, o sea, problemas en cuanto no estaban acostumbrados a realizar determinadas tareas como de dirección, etcétera. Esos problemas, sin embargo, se resolvieron, yo quiero, con relativa rapidez y facilidad. Después hubo también la actuación del gobierno, de la Generalitat y del central. El gobierno de la Generalitat procuró, ponía dificultades en suministrar materias primas de las fábricas, etcétera, en algún caso, por ejemplo, en el caso de la madera, realizó un registro de la sede central donde se realizaba la mayor parte de la producción de la madera socializada durante 2 meses, diciendo que habían armas allí, no las encontraron nunca, etcétera, pero dificulta su funcionamiento, lo que he dicho antes de retrasar los pagos, etcétera, ¿no? Y después, por último, otra dificultad fue el capital extranjero. El capital extranjero representaba dos dificultades. Una, porque legalmente, por la normativa que imperaba, no se podía colectivizar una empresa extranjera. Con lo cual, dado que en Cataluña, eso no lo he dicho, pero había empresas importantes extranjeras, o sea, quedaba muy cortada una agrupación si no podías agrupar aquella empresa. Sin embargo, y además en principio se había de indemnizar, sin embargo se realizaron, a pesar de todo, se realizaron, formaron parte de agrupaciones empresas extranjeras. Bueno, casos muy claros son en la óptica, la colectividad óptica de Barcelona, pues por ejemplo la Apotec, que es la principal empresa óptica. En los servicios eléctricos unificados de Cataluña se incluyó la que se denominaba la canadiense, que era de capital básicamente, bueno, internacional, pero básicamente inglés, etcétera. Pero tenía su sede, se llamaba canadiense, bueno, le llamaba canadiense porque tenía su sede en Toronto, en Canadá, ¿no? pero se incorporó a esto. Y además sin indemnización, y aunque la indemnización ya habían sido indemnizados con los beneficios que habían sacado, etc. Bueno, pues fue otra dificultad. Y la segunda dificultad es que cuando una agrupación o una empresa colectivizada exportaba al extranjero, si el anterior dueño de la empresa reclamaba producto, se lo daban, porque en los gobiernos extranjeros no reconocieron las empresas colectivizadas ni las agrupaciones. Entonces no había más remedio que la exportación realizarla a través de la Generalitat, que sí que está reconocida. Esa la realizaba, pero claro, era ella la que cobraba las divisas, bueno, ya daba a cambio el dinero correspondiente a la empresa agrupación. Pues claro, o sea, lo que entonces controlaba eran las divisas, que en lugar de controlar las agrupaciones, etc., las controlaba la Generalitat. Bueno, es bueno principio. A pesar de todo, bueno, se procedió a una reestructuración y racionalización general del aparato productivo muy importante. Eso se puede traducir en, primero, se concentraron muchos centros de trabajo en una unidad mayor, en un único centro de trabajo, ¿eh? El único, o en varios, pero es decir, mayores. Por ejemplo, los somieristas del ramo de la madera, los que hacen somieres, esos pasaron de 90 talleres a 4 talleres. Después, por ejemplo, la colectividad óptica de Barcelona, no, la colectividad, perdón, la colectividad de cristales, espejos y vidrios planos de Barcelona, de la agrupación que agrupaba esto, pasó de un centenar a 29. La industria colectivizada de la fundición pasó de también un centenar de establecimientos a 24. La agrupación de barberías y peluquerías colectivizados de Barcelona pasó de unos 1.100 establecimientos a 235. Bueno, doy esa cifra para que se vea que no es una cosa pequeña, no es una cosa menor. En general, ¿qué se hacía? Se aprovechaban los mejores locales, los que se hallaban en mejores condiciones, para agrupar, para que se agrupase aquí. O bien se creaba un nuevo local, también se dio caso. Eso es lo que se hacía en general. Pero claro, cada caso, eso ya casi. Bueno, a ver, entonces. Entonces, pero, por ejemplo, bueno, acabo por decir, en general se hacía así, pero claro, para que se vea que cada caso era distinto. En las barberías, peluquerías y barberías, ¿qué se hizo? Como era fácil a decentar los locales, etc., lo que se hizo no fue agrupar a los que estaban en mejores condiciones, sino que se agruparon, pero por zonas, es decir, o sea, se tuvo en cuenta la territorialidad, para no dejar a la gente que tuviese que ir lejos a su peluquería, su barbería, etc. Bueno, después se elaboraron estadísticas, cuentas de explotación, etc., a fin de conocer en qué situación se encontraba el sector y poder planificar, etc. Se aumentó la especialización de los centros de trabajo. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, en el caso de la industria del fabril textil, del vestir y anexos de Badalona y Surratia. En esa industria habían 37 fábricas que cada una fabricaba diversos productos. Pues se pasó a que un producto se fabricase en cada fábrica. ¿Me explico? Eso es lo que me refiero. Se aumentó la especialización. Se aumentó la racionalidad global del sector. Por ejemplo, en la agrupación de la construcción, ¿qué se hizo? Se dividió por barrios Barcelona, de forma que las reparaciones se lo hiciesen dentro de lo posible los trabajadores de aquella zona a en la propia zona, etc., ¿no? Por ejemplo, los servicios eléctricos unificados de Cataluña, ¿qué se hizo? Pues se unificó los diversos voltajes y tensiones que habían, porque habían diversas compañías, etc. Bueno, todo eso sí. Después se mejoró técnicamente las instalaciones y la maquinaria. O sea, se retiró maquinaria vieja, se compró maquinaria nueva, etc. Bueno, se centralizó la administración, contabilidad, etc. Vale. Después, otro aspecto importante desde el punto de vista económico es el cambio en los tipos de productos. Claro, si pusiera un cambio en los tipos de productos, ¿qué cambios? Bueno, uno, porque se dedicaron más a cubrir las necesidades básicas, no tanto materiales, sino también culturales, enseñanza, etcétera. Se crea una escuela, se construye una escuela, esta zona. Otra, evidentemente, la guerra. Cataluña tenía mucha industria, pero no tenía ninguna industria de guerra. Se creó la industria de guerra, de la nada, reconvirtiendo la industria civil en industria de guerra, básicamente la industria metalúrgica y la industria química. Metalúrgica para hacer vehículos blindados, etcétera, etcétera, aviones, todo esto, la metalúrgica, la química para los explosivos y todo eso, ¿no? Colaboraron otras industrias, pero el núcleo básico fue la metalúrgica y la química. Esto ya se realizó el mismo 21 de julio, lo que dije antes, ya se nombró a Eugenio Vallejo del Sindicato del Metal como coordinador de esas industrias. Posteriormente, el 7 de agosto, se creó la Comisión de Industria de Guerra, un organismo de la Generalitat, con lo que a pesar de todo hubo un pacto, se llevaban las cosas bastante bien, etc. De forma que en octubre del 37 ya había más de 400 empresas dedicadas a producción y armamento y que agrupaban unos 85.000 trabajadores. Eso hay un catedrático suizo de Ginebra, un tal Aun Mares, que dice que los sindicatos, que cita que los sindicatos en Cataluña realizaron, en cuanto a reconversión de industria civil e industria de guerra, realizaron en 7 semanas lo que en Francia le costó 14 meses durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, después también porque se tuvieron en cuenta valores éticos, etcétera. Por ejemplo, en los espectáculos públicos en la agrupación de espectáculos públicos de Barcelona, pues, por ejemplo, o sea, parecía mal éticamente que hubiese chicas de alterne en determinados bares para que después atendiesen a los clientes, por lo tanto se suprimían las chicas de alterne. En el boxeo se consideraba inadecuado que dos hombres se pegasen, por lo tanto solo se marcaban los golpes. Claro. En los canódromos y todo esto, en los canódromos, los frontones, etc., la base del negocio eran las apuestas, se consideraba también no ético y se prohibían las apuestas. Consecuencia de todo eso, evidentemente, estos sectores tuvieron pérdidas. Pérdidas que fueron cubiertas por el superávit que había en la parte de los cines, teatros, etc. Bueno, después se siguió una política de sustitución de importaciones, que también, tanto para ahorrar divisas, para crear nuevos puestos de trabajo y para romper con la dependencia del exterior, o romper o disminuir la dependencia del exterior. En ese sentido, hubo cosas muy importantes como sustitución de materias primas con éxito. Por ejemplo, en la madera, la madera socializada, sustituyó las maderas que se importaban por maderas autóctonas, con buenos resultados. En el textil, por ejemplo, había falta de algodón, se sustituyó el algodón se encontró la forma de hilar el cáñamo del Segura, con buenos resultados. Después se crearon productos que no habían existido antes, como por ejemplo una serie de aceros especiales y de aceros rápidos que nunca se habían producido, una serie de productos ópticos como milla, etcétera, que nunca se habían producido, etcétera, se produjeron antes. Bueno, esto acabo con el aspecto económico. El aspecto social, se mejoraron las condiciones, sobre todo higiosanitarias, etcétera, de los centros de trabajo. Hay que tener en cuenta que aquí había mucho taller, pequeño taller, en unas condiciones inmundas, etcétera. En cuanto a los salarios, ¿qué ocurrió? En cuanto a los salarios, se propugnaba la igualación de los salarios. Esto, evidentemente, encontró resistencias dentro de los técnicos, dentro de los trabajadores más cualificados, etc. No se llegó, por lo general, no se llegó a una igualación de salarios. En algún caso, excepcional sí, como en el de las barberías y peluquerías, que aquí sí la mujer de que limpiaba cobraba lo mismo que el peluquero, etcétera, tal. En los canódromos también, pero fueron casos excepcionales. En general no. En general lo que se produjo que fue, se cerró el abanico salarial. ¿Cómo se cerró el abanico salarial? Pues, bueno, se disminuyeron el número de categorías salariales, de categorías profesionales, dentro de una misma de esto, y se cerró el abanico salarial. ¿Cómo? Pues subiendo, aumentando más los salarios de las categorías que cobraban menos. evidentemente se habían suprimido los sueldos de los directivos, etcétera. Eso por supuesto, ¿no? Y además, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se estableció plus familiar. ¿El plus familiar qué era? Era un plus que cobraba el trabajador por cada persona que tuviese a su cargo, tuviese la relación que tuviese con él, ¿me explico? Pero que económicamente estuviese a su cargo. Después se crearon, que no existían, por parte de las agrupaciones mínimas, servicios de asistencia y previsión social. ¿Qué cubrían? Las necesidades médicas, farmacéuticas, hospitalarias y además las necesidades que tenían los trabajadores no activos, temporalmente o definitivamente. No activos me refiero por enfermedad, accidente, parto, etcétera, o no activos definitivamente por jubilación, por haber quedado, por jubilación, por edad o por accidente o lo que fuese, ¿no? Hay que tener en cuenta que anteriormente no existía ningún sistema de ese tipo. Bueno, sí, ya acabo. Bueno, se impulsó la formación de los trabajadores en la triple vertiente física, intelectual y profesional, o sea, creación de gimnasios, de instalaciones deportivas, etcétera, de bibliotecas, salas de lectura y tal, y de escuelas de formación, tal, bueno. Y se tuvo en cuenta los intereses de los consumidores. Bueno, lo digo porque la ocupación en muchos casos podía haber sido prácticamente un monopolio, pero en cambio bajaron los precios de los cines, bajaron los precios de la electricidad, etcétera, a pesar de las dificultades y del coste que tenía la importación en caso de electricidad, del carbón y todo eso. Bueno, acabo porque ya no puedo decir esto más. Bien, en resumen, yo considero, a mi entender, que desde luego hay casos distintos, casos que funcionan mejor y casos que funcionan peor, eso evidentemente, ¿eh? Pero en términos generales, los resultados económicos y sociales fueron positivos. En cuanto a sociales, se aumentó la igualdad, se mejoraron las condiciones de trabajo, se mejoraron los servicios al consumo, se mejoró la formación, etc. En cuanto económicamente, se racionalizó y se aumentó la productividad, etc. Esto no lo digo yo tan solo, es económico, sino que lo dicen enemigos o adversarios de la productivización, como por ejemplo Serra y Moret, que fue un consejero del SUC, de consejero de Economía de la Generalitat del SUC, que estaban opuestos a la productivización, un tal Marcet Coll, que fue alcalde de Sabadell, que era un facha, que entró con las tropas franquistas en la ciudad, es el que hizo la bandera roja y guauda, etcétera, tal, en el ayuntamiento, y que en su libro Mi ciudad y yo, 20 años no hasta el día, del 39 al 59, bueno, mete una bronca enorme a los fabricantes de Sabadell, etcétera, tanto quejaros, etcétera, cuando habéis encontrado las fábricas en muchas mejores condiciones que no las dejaseis saltar. Y la misma, eso está abierto desde hace 7 u 8 años, los papeles de estos me refiero, la misma comisión de Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil, que viene a ser la comisión de descolectivización que hay, allí hay informes de los empresarios, etc., y reconocen que han encontrado sus ingresos en mejores condiciones. O sea, eso sí que no lo digo yo. Ahora bien, se perdió a nivel político-militar. O sea, primero con la derrota política en el mayo de 37 y posteriormente con la entrada de Salvador Carmen. Bueno, ya no digo más porque no puedo. Muchas gracias, Tony. Bueno, es un tema tan denso y una experiencia única como esta en el mundo es difícil sintetizar. Yo espero que ahora tengas también un poco de tiempo en el debate de ampliar un poco alguna de las cosas que dices. Si os parece bien, empezamos un turno de debate, cogemos tres palabras, contesta y luego volvemos a salir. Había otra mala palabra, tienes aquí, luego tú y tú y luego. Bueno, yo no sentí una referencia en la revolución a la cuestión de la enseñanza, cómo va a quedar, porque yo supongo que avance de la, suposo que abans de la Segona República, em sembla que els col·legis no eren mixtos, és a dir, que no eren nens i nenes. I no sé si, en la Revolució, l'ensenyança, la nova educació, la Iglesia va tindre una importància de cara a tot això de la Revolució. Aquí detrás, allí no. Iremos por el turno que habéis pedido la palabra. Yo te pediría que ahondaras un poco en el aspecto del fracaso, digamos, de cómo se hicieron fracasar el pretendido. Y me explico. La creación del comisariado de Comunidad, ¿no? De la Unión Militar. Es especialmente activo a partir del 68, después de mayo del 68. Y es especialmente activo en la devolución. La Comisaría de las Fuerzas Militares era un organismo que pretendía la devolución. A ver, sí, cambiamos el micro a ver si este te va. La Comisaría de Responsabilidades tenía como función devolver las propiedades, ya fuera al piso o fábrica o demás, a los antiguos propietarios, con tal que no hubieran sido condenados por un tribunal popular. Entonces, esto es especialmente activo y arriba durante el 38, ¿no? Entonces se publican artículos en la prensa para devolver, si se presenta, el empresario huido o el propietario huido. Entonces, si no ha sido condenado, se lo devuelve. Entonces, este es un, digamos, un elemento, ¿no? Yo creo que contribuyó de forma fundamental a sabotear, tener una función claramente saboteadora o boicoteadora del proceso de colectivización. Y además, también, como cuando se habla del fracaso de las colectivizaciones, muchas veces, o muy frecuentemente, por cierto, ciertas corrientes historiográficas, se pone el acento en que, bueno, eran unas cosas yo improvisadas, era una cosa muy que no descoordinada, improvisada, que no tenía las cosas claras y demás, ¿no? Sin embargo, no solo ya por las condiciones de los hechos, sino porque lo que ha sido lo que fue la historia, sí que hubo, supongo que había, desde el propio gobierno de la Generalitat, todas las maquinadas posibles para evitar los suministros, las materias primeras, etcétera, a las colectividades, e incluso se ponían pegas, en algunos casos hay denuncias, a la salida comprar materia o aprovisionamiento al extranjero, ¿no? Por lo que han verificado de que estaba. Era una forma de yugular desde dentro, por eso digo desde dentro de la zona interna, ¿no? Entonces, no sé, te diría un poco, y también sobre la industria de guerra en concreto, hubo un intento de constituir una industria de aviación en Sabadell, con empresas que habían sido desplazadas de aquí, y que fue también saboteado y que era militar. No sé si. Duremos una palabra que había aquí. Sí. No, aquí. Sí. Y sí, mi pregunta es más sencilla. Si había la diferencia salarial entre trabajadores y trabajadores y trabajadoras, porque las colectivizaciones agrícolas de Alagón sí había diferencia salarial. Vale, contesta ahora que estas tres preguntas. Ahora desmontamos las palabras. Para Marciano, deja. Ah, sí, no, pero no, yo es que había de mandar para hablar de la Comisión de Responsabilidades, pero era porque como veo que no queda claro cuál es el organismo, eso está perfectamente claro. Bueno, si te, ¿Sí? Bueno, la comisión de responsabilidad, o sea, primero cuando se expropiaron todas las tierras, primero la revolución, en Gerona se creó el comité de apropiaciones, en casa del marqués de Cas, por cierto, y se crearon en todo Cataluña estos comités. El momento en que la revolución empezó a crecer fue ellos, ensagró una reunión de políticos y acordó crear la comisión de responsabilidad. La comisión de responsabilidad era un organismo que decidía si era fascista o no la persona que le había dictado las cosas. Y efectivamente, un porcentaje muy elevado, cerca del 80 o más por ciento, devolvieron las propiedades de las tierras, yo hablo de la política de la FIFA, a estos propietarios a través de esta comisión. Y esa comisión lleva el sello de la Generalitat, precisamente los documentos que han devuelto a Cataluña, los famosos archivos de Salamanca, que más de la mitad son de la CNT, más de la mitad son de la CNT, como tiene el sello de la comisión de responsabilidades, porque pasaron por allí para devolver las propiedades, se los ha quedado la Generalitat, que ese es el problema. Yo había pedido para eso. Vale. Contestar a las preguntas. Sí, bueno, a ver. La primera sobre la enseñanza, bueno, yo no, sobre el que me ha preguntado sobre la enseñanza, no, yo evidentemente no me he metido ni sobre la enseñanza, ni sobre la asistencia sanitaria, bueno, cómo funcionan los hospitales, etcétera. Me he limitado a la industria de los servicios, bueno, no se puede considerar servicios, pero servicios entendido con los transportes y todo eso. A ver, de todas formas sí que, a ver, aquí, bueno, sí que se construyeron nuevas escuelas, etcétera, y esto se puede ver tanto por la construcción como por las mesas, bancos, etcétera, que fabricaban la madera socializada, etcétera. Y además se creó el CENO, que era el Consejo de la Escuela Nueva Unificada. Consejo de la Escuela Unificada, con la enseñanza, bueno, evidentemente laica, etcétera, y todo eso, ¿no? O sea, se avanzó tanto en el aspecto del contenido, evidentemente, de la enseñanza. Eso aún hay gente que, bueno, hasta hace poco viva, que aún recuerda que había asistido a escuela esa y aún lo recuerda, etcétera, ¿no? O sea, de ese modo tipo. Claro, se hizo lo que el tiempo permitió que se hiciese, también es verdad, pero se creó, yo digo, Consejo de la Escuela, no, la Escuela Nueva Unificada. La Escuela Nueva Unificada. En cuanto a lo de la comisaría, a ver, en cuanto a lo que dices, a ver, de las pegas que puso la Generalitat, sí, es que la Generalitat, claro, sobre todo a partir de mayo del 37, cuando la influencia política de CNT disminuyó o desapareció, disminuyó muchísimo, claro, se actuó claramente en contra de las colectivizaciones. Entonces sí, con esto de, bueno, si usa refiero, supongo que son los pactos de Sagaró y todo eso, ¿no? Sí, el pacto de Sagaró que después pasaron a ellos adelante y se acuerdo político. Exacto, yo no acuerdo político. Entonces sí que se dio algún caso de alguna empresa que fue devuelta a su propietaria original. Bueno, a su anterior propietario. Esto, a ver, esto, la verdad, es que todo dependía de la relación de fuerza que tuviese en aquel momento. Pura y duramente. Porque yo hablaba, por ejemplo, aquí no se pueden entender tampoco las colectivizaciones, en general, en Cataluña, la industria en los servicios, mirando solo decretos de colectivizaciones. Los decretos de colectivizaciones, unos y otros, cuando podían, se los saltaban. En un sentido o en otro. O sea, fue un marco legal, etcétera, pero de aquí no se puede, sí, no, fue un marco legal, pero aquí no se puede tampoco determinar exactamente cómo son las cosas. Por eso la investigación tiene que ir, aparte, evidentemente, del decreto de constitución y todos los decretos que fueron habiendo, etcétera, hay que consultar los papeles, documentos de los sindicatos, de las agrupaciones, de las empresas, las actas de las asambleas, etcétera. Y el último que pregunto. Ah, bueno, no. Los salarios de... Y evidentemente, por ejemplo, lo que he dicho de la construcción, ¿no? De la agrupación de la construcción de Barcelona, claro, quebró, coño, porque no me pagaban. Le debían, ya digo, lo equivalente, yo lo calculo, a más de 2 meses y medio de salarios y materia prima, ¿no? Quebró. Y entonces fue intervenida por la sociedad militar. Después, con las materias primas, evidentemente se hacía, y con las divisas ya no lo vemos, claro. En cuanto a las diferencias salariales entre el hombre y la mujer, bueno, las diferencias, a ver, aquí la cuestión de la mujer no es que estuviese en el centro de la problemática en aquel momento. O sea, la mujer de la misma categoría cobraba lo mismo, evidentemente. Lo que ocurre es que la mayoría de las mujeres trabajaban en categorías distintas, categorías profesionales distintas de los hombres, y normalmente eran las peor pagadas. En ese caso sí que el cierre del abanico salarial favoreció que la diferencia fuese menor. O sea, dentro de la misma categoría salarial era exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, digo, normalmente las mujeres trabajan en unas categorías y los hombres en otras categorías distintas. Las peor pagadas eran las de las mujeres. Pero el cierre del abanico contribuyó por lo menos a disminuir esa diferencia. No específicamente porque fuesen mujeres, ¿eh? No. Quiero que quede claro, no. No sé. Sino porque eran de una categoría más baja. Categoría profesional más baja. Más palabras. Luis, Nico, ya al pase. Tú has hablado de absentismo, y yo quisiera preguntarle, porque hay toda una corriente historiográfica de legitimadora y de las colectivizaciones que hace mucho hincapié en que el absentismo aumentó a partir justo del 19 de julio. El absentismo aumentó, incluso los sindicatos, ya que incidente evidentemente a la CNT, tuvieron que poner en práctica toda una serie de inspecciones para ver si realmente los que faltaban al trabajo, que lo estaban enfermos, o realmente es porque se tomaban lo que aquí en Cataluña se llama el lunes santo. ¿Yo? El lunes santo. Ah, vale, sí, bien, santo. ¿Alguna intervención más? Puede hacer un poco más la cuestión del consumo, que algo tocó acerca de que no solo fue una, por ejemplo, la dictadura de la producción, sino también una colectivización también hacia los consumidores de las ganancias de los producidos, y puede tocar algo un poco más en tema de la crisis. ¿Puedes ampliar un poco la pregunta? En algún momento usted mencionó que cuando el sindicato unificado de espectáculos pensaba también en los salarios, en los precios, pensaba en precios para los consumidores. Vale. Y en la revolución civil, desde la revolución española, siempre se habla de la parte de la producción, pero un poco se ha hablado de los consumidores. ¿Qué beneficios tuvieron? Me gustaría saber si usted tiene datos. Desarrollar un poco más. ¿Alguien más quiere intervenir? Contesta. Bueno, a ver. Ay, sí, pues vale, pues damos la última palabra allí. Quería recoger un poco lo que ha dicho antes Paco, que lo estaba recorrido Tony, es el tema de que ese proceso no es un proceso único en sentido simplemente industrial, sino que es una imaginaria social humana. La participación es el colectivo, es lo comunal. No es la que da espontáneamente, sino que se da por una tradición de entender, en un imaginario que es una sociedad, es colectiva. Ha sido la industria, pero como se dijo con los andaneos, los grupos de afinidad, los grupos de turistas, los centros documentales, las obras de teatro, todo ese espacio, esa visión colectiva, era la que pudo la capacidad de eso. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Más allá si se mejoró algún aparato, algún acero, o si se hubo capaces de mecanizar el mercado común o no. Yo creo que para mí eso es lo más interesante de todo, en que mientras no hay una visión colectiva, es imposible repetir esa obra, porque si hay ese tipo de acuerdos, pues dejar a repetir la obra. La huelga es una parte de colectividad, de colectivización, de lo que son los sentimientos de rabia, de frustración, y la agitación, el sabotaje también es esa visión que colectiva y que no parte en ese momento, o yo lo entiendo así, para llegar a ese punto. Y si se llega a ese punto, lo que está claro es que si no hay una visión colectiva, reforzada por el apoyo mutuo y la fraternidad. No podemos más que seguir hablando en un término de pasado y no de futuro. A todo ese que también a lo mejor nos da en la parte humana, creo que las colectividades hablan poco de la parte humana, de la cotidianidad del colectivo, del gesto de uno hacia la otra y viceversa, de esa de compartir espacios, sobre todo en un conflicto de guerra, y que si no hubiera sido esta nueva visión, hablando antropológicamente, no se puede haber dado la colonización como se dio, y va a resistir en un conflicto muy grande bélico, en el que además había que sumar la cantidad de sufrimiento que estaba existiendo, que familias desaparecía gente del frente y nunca apareciera más, o viniera mutilado, o viniera en ataúd, ¿no? Creo que toda esta parte humana a veces también se deja muy de lado, y es la que pudo soportar esa situación, ¿no? Incluso por el tiempo dentro de la barricada. Antes de contestar, Tony, quisiera añadir, si no te importa, la segunda pregunta sobre lo que ha preguntado sobre el consumo y sobre la racionalización de los precios para los consumidores. Si el proceso de socialización de la industria, por ejemplo, en el tema de la industria de los teatros y de los cines, que él preguntaba sobre eso de los precios, estamos en una guerra, al mismo tiempo que se está haciendo esa socialización, sino creo que se acusó a esas industrias del cine y del espectáculo de las ganancias que tenían, pero no había parte o gran parte que se dedicaba para el frente, para que se recaudaba dinero teniendo en cuenta que ese dinero podía ir para sufragar los gastos de la guerra. Lo añadiría a la pregunta segunda. Bueno, en primer lugar, lo del absentismo que has dicho. A ver, yo los casos que he comprobado, yo no digo que puedan existir otros casos, de documentos internos, de empresas, etcétera, donde consta lo del absentismo, el absentismo disminuyó. En cambio, lo que es clarísimo, por ejemplo, en el caso de la industria de guerra, que a partir de su militarización, el absentismo aumentó, su productividad bajó, etcétera. Eso está clarísimo. En el caso de la industria de guerra, por ejemplo. ¿Que pudo haber algún caso que se diese esto que dices? Pues no lo sé, no es posible. Yo no lo he visto todo. Ahora, lo que yo he constatado no va por ahí, sino al revés. No, este es el... Porque sí. El problema es que no dice en qué época está el más o menos asertismo, precisamente para decir... Claro. Todo el proceso. Claro. O sea que cuando se va satizando, etcétera, entonces sí que aumenta el absentismo. Claro, entonces sí. Entonces sí, pues entonces que aumenta. Antes no. Bueno, yo es lo que he constatado. En cuanto al consumo, a ver, aquí hay varias cosas. A ver, que se tuvo en cuenta. Yo lo que sí digo claramente es que se tuvo muy en cuenta los consumidores. ¿Por qué lo digo? A ver, primero. Los precios mismos, no todos bajaron ni mucho menos, o sea, en general más bien tendieron a subir. Pero los que se pudieron se bajaron, por ejemplo, precios de cines y teatros se bajaron. Sí. En los cines además, los cines de barrio que solo había sesión el jueves y el sábado, pues se hicieron sesiones todos los días de la semana, o sea, se aumentó el servicio. Después, precios, por ejemplo, precios de tarifa eléctrica disminuyeron. A pesar, ya digo, que los costes habían aumentado debido básicamente, bueno, hay la energía hidráulica, pero también mucha estaba originada por el suministro de carbón, etcétera, que era mucho más difícil de obtener. Después, se acercó, dentro de lo que pudo, se acercó el producto al consumidor. Lo que he dicho en el caso de la hostelería es clarísimo, lo sitúan territorialmente para no de esto. En el caso de las tiendas de la madera socializada también intentan acercar al máximo al consumidor. Después, el asunto de la higiene y sanidad, por ejemplo, en los casos que se dio, básicamente donde se ve en la industria láctica, por ejemplo, se aumentan los controles de sanidad, etc., y en las barberías. Las barberías habían de dos tipos, un 20% que eran más o menos, que eran las barberías de lujo, que iba bien, un 80% que las de la gente normal, popular, etc. Aquí la gente iba normalmente a afeitarse, muchas veces a afeitarse. La falta de higiene provocaba muchas veces enfermedades de la piel, etc. Todo eso se mejoró su sanidad, se creó un lavadero público automatizado, etc. Y las enfermedades de la piel bajaron, sea que sí que se tenía, bueno, yo pienso que es muy claro que se tenía muy en cuenta el interés del consumidor. ¿Por qué? Porque el interés del consumidor era el otro, era tu compañero, etcétera, era tu mujer, o era el hermano, el primo, el vecino, etcétera, ¿no? Es decir, se fue por eso, por lo tanto, evidentemente, que se tiene en cuenta sus intereses. En cuanto a lo que dices de la visión colectiva, etcétera, sí, claro. A ver, todo esto implica, bueno, por una parte pone en evidencia que en aquellos momentos había una determinada, unos determinados valores, etcétera, que ahora muchos de ellos no existen, o existen tan solo en unas escasas minorías, no hay ninguna duda. O sea, actualmente se podría volver a repetir aquello. Hombre, a ver, por las condiciones técnico y económicas, evidentemente sí. Por las condiciones de ideológicas o como quieres llamarle de la gente, no. Claro. Que es una opción básica que pone en evidencia de ellos, sí. Y aquí estamos. Bueno, por eso es importante trabajar en ello, estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero decir que sí. Ahora, a ver, no olvidemos una cosa también, cuidado, ya digo, que eso en nuestro caso fue una labor de 70 o 80 años, ¿eh? O sea, bueno, aquí, si ahora hoy hace tiempo que hemos salido de la dictadura, pero bueno, pero todo eso se ha reemprendido, bueno, lamentablemente. A mí no me has contestado, ¿eh? sobre si los diners naban a... Ah, bueno. Sí, no. No. Beneficios que pudiesen tener los beneficios que tenía el espectáculo, bueno, el espectáculo público de Barcelona, bueno, pero una parte internamente se redistribuye, les digo, para las secciones en crisis, ¿eh? Y los canódromos, los frontones, los bares con señoritas de alterne, bueno, todo eso, ¿no? Pero una parte considerable fueron a ayudar, ayudas al frente, etc. Eso es lo que preguntaba. Sí, eso es lo que preguntaba. Sí. Bueno, gracias, Tony, por tu colaboración y tu intervención. Entonces, como no tenemos demasiado tiempo, vamos con el tiempo justo, empezaríamos a continuación ya el debate general y las conclusiones. Yo pediría a Marciano, por favor, y a Paco que subierais aquí. Y bien, ya sé que algunas de las preguntas que habéis hecho tendrían que ver con el debate general, pero ahora hay la oportunidad de que a los tres ponentes les hagáis las preguntas ya a un nivel más general y que ellos mismos hagan las conclusiones sobre esta experiencia colectivista que hemos hablado hoy aquí, que fundamentalmente hemos tratado el tema de Cataluña. Antes de empezar, me gustaría recordaros que mañana hacemos la segunda parte y que nos vamos a salir de Cataluña, evidentemente, y que se va a tratar el tema de las colectivizaciones agrícolas en Aragón y que va a venir Wernicke desde Alemania. Sabéis que está toda Europa cubierta de sendras y que los aviones no salen, y este hombre ha hecho un esfuerzo inmenso. Se me acaban de decir que ha cogido un coche hasta Nuremberg, a 200 kilómetros, y ahí ha cogido un avión y está camino, ya viene para aquí. O sea que os pido, por favor, que Wernicke, que ha sido un referente tan importante para nosotros durante tanto tiempo en el tema de las colectivizaciones agrícolas en Aragón, mañana a las 10, bueno, lo escuchemos, ¿no? Luego también interviene el siguiente ponente, que es José Luis Gutiérrez Molina, que lo tenemos aquí, que nos va a hablar de un tema tan importante como son las transformaciones sociales en Andalucía, un tema que sé que es muy interesante. Tiene un libro que mañana lo comentaremos, que él es investigador e historiador de la historia social contemporánea, especialmente en Andalucía, claro. Y el tercer ponente nos va a hablar de las colectividades en el País Valenciano, que es Manuel Vicent, que es un tema que desconocemos quizá un poco, conocemos menos, y que él quiere también participar para hablarnos de esta experiencia colectivista en Andalucía. Repito, mañana a las 10. Os vamos a pedir un esfuerzo porque, debido a problemas de búsqueda de locales, mañana este acto no queda en un lugar tan céntrico. Lo hacemos en el Centro Cívico de la Barceloneta, que está en la calle Correría 1 y 9. Esto está exactamente en el Paseo Marítimo. Es un sitio bonito porque está al lado del mar. Tendremos el olor de la Mediterránea, de las culturas de tantos siglos. pero nos tenemos que desplazar un poquito. En la puerta tenéis un fotocopias del lugar donde se encuentra este centro Civic, para si alguno es de fuera y no lo conoce. Hay una serie de autobuses, el 45, el 57, el 59, y la línea de metro, para el que quiere ir en el metro, es la línea 4, parada Barceloneta. Y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, por la mañana acabamos, repito, el tema de las colonizaciones durante la guerra civil, y por la tarde tocaremos el tema de la experiencia yugoslava, de la autogestión yugoslava, que es un tema muy interesante, a partir de las 4 de la tarde con Ramón Franquesa, Caterina Samarí y André Gubrasí, que se hará en el mismo sitio del Centro Civil de la Barceloneta. Vale, pues ahora, no sé, damos primero un turno de debate, damos la palabra primero, ¿no? Pues, a ver, ¿quién quiere intervenir para las conclusiones, debate general o cualquier otra pregunta que se haya quedado aquí en el tintero respecto al tema de la experiencia colectivista que hemos hablado esta tarde? El micro puede ser allí, por favor. No nos queda demasiado tiempo. No quería decir esto. Hay todavía posibilidades de varias intervenciones y luego al final cada uno de los ponentes hará, bueno, brevemente en 5 minutos su conclusión. Muy bien. Yo voy a estar escuchando aquí todo lo que habéis visto y he querido decir nada, pero yo creo que el mayor fallo que tuvimos aquí cuando aquella noche la brotaron aquí a todos los marchas. Barcelona, la Rambla, y cayó Francisco Alcázar, y le digo, compadre, aquí me tenéis, vosotros mismos dueños de Barcelona, si me queréis dejar como soldado, o creéis que yo puedo ser útil, yo creo que me haber esforzado por los canos, y haber destruido la Generalitat, por lo menos haberlo dejado de utilizar, legalmente, ahí creo que inutilizar. Y no sabemos lo que voy a pasar en Barcelona, pero aquí yo le he hecho la revolución. Es lo que dijo García Villar, vamos a por todas. Y yo cuando Ruti fue a Aragón, luego ya cambió García Villar, que él quería, los Ruti quería saltar a Aragón. Y tenía el proyecto, hemos tomando y tal, y tal, por otro lado, yo creo que lo hubiera saltado. Allí le mandaban 4 fusiles viejos, el pobre hombre, y yo le dio una revista. Y una vez el enemigo por allí, y no tenía casi, y le regateaba las tripas, porque no teníamos, no tenía armamento, y el enemigo ya salió los padres, hizo todo. O sea que no sé, es la organización, yo creo que lo peor que hizo fue traer el gobierno, pero claro. Si nosotros no hubiéramos visto en esta situación, que se hubiera ido, ¿qué hubiéramos hecho? Yo qué sé, la criatura diríamos, a lo mejor metiéndonos en esos centros, podemos conseguir algo, fue un mayor error. Mayor error porque ya sobre el padre que te diga, como tenía, no hay madre. Y ya no quería entrar. Pero claro, ahí está la cosa. Ahí fueron demasiado parrillos, pero yo, no sé, no, yo he gastado, vamos a por la realidad, y la dejamos inutilizar, y ante todo lo mismo. Pues ya no fue tan eso. Y aquí yo hubiera hecho la revolución de Cataluña, luego, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos, ¿qué hubiera pasado? Y si los últimos de Zaragoza, aquí la guerra no se pierde, pues contra la gente. Y esta me la hubiera cogido, porque y García Oliver decía, no, hombre, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que se lo veía varios planes, pero no hacían caso, que aunque lo... Y no quería más rico, porque dijo, que me llega la palabra. Bueno, y eso me lo decía la cabeza, porque me llamaba la palabra. Y he leído varias interpretaciones, en el de ese grande, en el de y en otro... Hay varias acciones, pero el otro día me encontré con un hombre, que su padre iba a la columna de Ruti, un hombre ya con 75 años, y que mi padre iba a la columna. Y que junto a yo iba a ver que le había un tío. Yo no tengo la palabra. Y no era ni un talento, ¿sabes? Y la organización, que ya un comunista, no sabemos, porque la KGB estuvo ahí, participó, en los 10 que estuvo en Barcelona, otro compañero había llegado abajo, yo con la espalda en la nariz. Entonces yo creo que se fue mayor a todos. Yo me lo apoyé a este hombre en Aragón, que como él era con esta roca, aquí ni se veía mucho el cariño, pero no me acuerdo. Y yo, ahora vosotros, ¿cómo lo veis esto si llevo razón? Esa es la que la tiene, pero yo creo que por ahí tenía que haber los tíos. Y muchas gracias y nada más. ¿Alguien más quiere intervenir? algú vol contestar. Sí. Bueno, jo soy muy de acuerdo contigo. A ver, bueno, en cuanto a tomar Zaragoza era vital para unir Cataluña y todo lo que se con el norte de España. Era vital. O sea, evidentemente, para tanto para facilitar las cosas aquí como para dificultárselas al enemigo. Y no se consiguió. En cuanto a lo de entrar en el gobierno un error, bueno, yo también a toro pasado, que ya sé que es mucho más sencillo, o sea que si te encuentras metido de lleno, vete a saber lo que haces, ¿no? Pero bueno, pero a toro pasado sí que considero que es realmente un error. O sea, ir a por todo, además, a veces se ha justificado meterse en el gobierno y decir, bueno, es que la CNT no podía imponer su dictadura. Evidentemente que no. No se trataba de imponer su dictadura. Se trataba de montar otra forma de relación política, desde barrios, desde pueblos, etcétera, de abajo arriba también. En que la influencia de la CNT fuese la que fuese, dado que aquí era importante, hubiese sido importante, pero nada más. No se trataba de que la CNT gestionase el nuevo órgano político, sino que se gestionase a través de la propia nueva organización, los vecinos, como vecinos, ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo es mi opinión. Y que evidentemente entrar en el gobierno constituye un error, a mi entender, sin ninguna duda. O sea, para entrar en el gobierno mejor, yo digo, mejor no entrar y mantenerse en la oposición con la fuerza que tenías, que no entrar en el gobierno. Porque te encuentras prisionero con sus de esto, porque evidentemente para hacer política quienes más hábiles son los políticos profesionales que habían, etc. Más que los que intentaron hacer. Bueno, esa es mi opinión. ¿Alguna intervención más? No, el micro. Sí. Espera, Fran. Yo quería hacer una pregunta a todos. Viendo que ahora mismo las empresas que hay, no por empresas capitalistas o las empresas del Estado, ¿por qué creéis vosotros que los trabajadores ahora mismo, sabiendo que tanto la empresa pública como la empresa privada no funciona, son un desastre total, ¿por qué los trabajadores no están por montar empresas cooperativas o profesionales? Damos otra palabrero. ¿Cuánto es la defensa de las colectividades? Porque hablamos de que hubo un hombre que se estatizaron y luego finalmente llegó la dictadura. Pero todo ello, hubo una defensa, cuando hablamos de una defensa armada, directa, cuando hablamos de estatización o de entrada del franquismo, ¿habría alguna manera de dejar aquello comido más fácil? Se reventaron fábricas, se reventaron máquinas, es decir, lo que se hizo era como sabotaje, una práctica habitual en todo el sindicalismo, que estaba en el imaginario colectivo para decir, bueno, los franquistas están entrando por Zaragoza, pero por lo menos este pastel no lo van a encontrar tal como lo dejaron. Eso existió. Hubo una defensa de esos espacios, de estructuras simbólicas, o como digo, se practicó una destrucción literal de esos lugares. Y a la misma vez lo relato con lo actual, ¿no? Es decir, en Argentina se han dado experiencias de colectivización, autogestión, cada uno debe como quiere y tal, en los últimos 10 años, como con Serzano u otras, y dentro de Serzano se ha practicado la acción de defensa ante el ataque desde matones hasta grupos paraestatales, precisamente intentos de desahucio y vuelta a sus antiguos dueños. Quiero decir que también a veces, como que toda una identificación de lo colectivo, pero que tiene la necesidad de la defensa, ¿no? Y me abrazo también con lo que tú comentas. La pérdida del imaginario colectivo, y cuando digo lo colectivo digo que lo más sencillo dentro del espacio colectivo, es lo que hoy me puede dar pie a que la gente se plantee gestionar empresas que serían gestionables. Y para qué nos voy a decir si también es esto todo gestionable en un momento dado. Quiere decir que si intentamos enlazarlo a la actualidad, va a ser mejor que no se gestione de ninguna manera. El cataclismo no puede seguir existiendo o aplicándonos a él, en este caso con el sentido de productividad. Quiere decir que hay muchas cosas que no tienen por qué ser productivizadas, ni bajo control obrero, ni bajo control estatal. Aquí hay la industria, hoy podemos decir que es un 90% destructivo. Es completamente nocivo. Un ordenador vale 1.200 litros de agua que no van a ser de nunca más potables. Con 1.200 litros de agua me da igual que estén gastados bajo control obrero o bajo control estatal o privado, ¿no? Bueno, a ver, yo no sabría exactamente contestar a todas estas preguntas porque yo no domino el tema. El capitalismo es un sistema de producción. ¿No se oye? Sí. El capitalismo es un sistema de producción, pero también es un sistema de distribución. De distribución. Estos ideales de las colectividades, que creo que lo han explicado bien ellos, cuando se hizo la colectivización no se llegó a estructurar la sociedad para producir para la colectividad para que todos fuesen felices. Se fue avanzando por pasos. Antonio Castelo ha explicado bien los pasos de la colectivización industrial. O sea, una cosa es el ideal y otra la estructura social. Claro, estas contradicciones entre el ideal que se quería conseguir y la estructura social se hicieron muy difíciles. Ha quedado patente por parte de los tres que la CNT se dedicó a negociar, se dedicó a ser un partido político, si queréis, entre comillas. No se dedicó a defender los intereses de los trabajadores, que sí, que también, pero no en el sentido, por ejemplo, que tú dices o que decía allí el otro compañero. No sé, esto fue así. Esto fue así. Y yo ideas sobre el futuro, sobre por qué eso, no tengo. Pero creo que la explicación es esta. Las cúpulas dirigentes, los comités medios, decidieron que ellos podían legalizar la revolución. Que entrase el gobierno yo también considero un error, fue un error, pero podían haber aprendido del error, porque en mayo del 37 tenían 400 guardias de asalto cerrados ahí en las cocheras y tenían todo el poder en las manos. Y vino García Oliver, que es el más radical de todos, pues dando besos a... ¿no? Claro, es que yo... El error es del gobierno, de acuerdo, pero el error después de mayo, eso ya sí que es incomprensible. Yo tampoco tengo ninguna explicación, no sé ellos. Bueno, yo contestaré a la primera. ¿Por qué en estos momentos no se autogestiona o se... Sí que se hacen cooperativas y se intenta autogestionar, pero vamos a ver, si no hay antes todo un proceso, como he dicho, no sé, la revolución de 36 no cae del cielo en absoluto. Tiene 70 años de historia. 70 años de gente, de los ateneos, de los grupos de admiradas, estaban ya viviendo en este momento, lo estaban pensando y estaban ideando la forma de llevarlo a término. Y llegó un momento que pudieron llevarlo a término. Podían haber llegado, pero llegó un momento y lo llevaron a término. Hoy, cualquier empresa que se autogestione o se haga una cooperativa está rodeada de empresas capitalistas en una buena competitividad. Y por muy eficiente que sea, que realmente sería mucho más eficiente una cooperativa o una empresa autogestionada, si no tiene un sector social que lo cubra, que le apoye, que le dé ánimo, fracasa. Como han fracasado tantísimas empresas que se han autogestionado como cooperativas que se han ido al traste. Porque además el esfuerzo que se tiene que hacer es bastante mayor que una empresa capitalista. La empresa capitalista, tú trabajas tus 8 horas, te explotan miserablemente, después te olvides. Incluso puedes no ir al trabajo por diciendo que estás enfermo. En una empresa cooperativa o autogestionaria, la indicación es mucho mayor, es total. Y es prácticamente dedicar toda tu vida a eso. Pues tienes que creerte que realmente eso realmente forma parte de tu vida. Y eso es bastante difícil en el ambiente social de hoy, donde el pensamiento antiautoritario prácticamente ha desaparecido y que todo se fía en las bondades del Estado o del patrón o de las empresas que... Yo he visto siempre la distancia histórica entre... una época y otra, que puede ser de muy pocos años, pero si antes un patrón no estaba considerado como un cruel hijo de puta, explotador y demás, hoy, pocos años después, se ha convertido en un benefactor social que da trabajo a los pobres obreros que pasan hambre y que se están muriendo de hambre. Es decir, que esa distancia social es la que marca la diferencia entre poder hacer la autogestión o no poder llevarla a cabo. Bueno. ¿Muy bien? Sí. Sí, vale. No, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco aquí. Y, no sé, resumiendo todo de otra forma, te diré, a ver, en ese momento predominan absolutamente en todos los sectores, clases, etcétera, los valores del capitalismo. Es decir, la codicia, que lo único que te importa es ganar dinero, la competitividad, que es nada que ver con la competencia, ¿no? Sino que es joder al que tienes al lado para subir tú. Bueno, todo esto, el individualismo es insolidario, todo eso que se resume en maximizar tu beneficio individual. Pero claro, hasta que no se rompa eso es imposible. Y actualmente esos valores, bueno, están tan arraigados, yo creo que incluso perjudican la propia marcha del capitalismo, ¿eh? Y claro, en lugar de arreglarte una cosa, se hace ver que te la arreglan. Cobras y otra cosa mariposa, etcétera, ¿eh? O sea que para eso se encuentra en todos los niveles, además. O sea que eso está, esta popularización de los valores propios del capitalismo, que es un éxito por su parte, pues por otra parte tiene inconveniente incluso para él mismo. O sea, no eres responsable del trabajo que hace, no, te da lo mismo, no tienes la menor dignidad, te da lo mismo. Bueno, pero en fin, sin destruir eso, bueno, sin cambiar esto, evidentemente no es posible. Cuanto a la autogestión. En cuanto a lo que me has dicho de si destruyeron un fábrica, etc. A ver, no sé si te he entendido bien. Primero que no estaban estatizadas, ¿eh? O sea, yo insisto en que la mayor parte de empresas, colectividades y agrupaciones no fueron destruidas hasta la llegada de las tropas de Franco, ¿eh? A pesar del proceso de seguido, digamos, de estatización, que lo hubo, pero a pesar de esto, la mayor parte continuaban funcionando, etcétera, como tales, ¿eh? Entonces, claro, cuando entran las tropas de Franco, hacer una táctica de tierra quemada, yo no sé si tiene mucho sentido. A ver, tú puedes destruir una cosa si vas a conquistarla porque sabes que la reconstruirás después, o del mundo nuevo, o sea, lo de tu ruti mismo, y dice, bueno, no importa la destrucción que causemos porque nosotros somos lo que lo hemos construido y lo podemos volver a construir, de acuerdo. Ahora, cuando tienes un ejército que te ha vencido, etcétera, cuando sabes que tú continuarás allí, tu familia continuará allí, etcétera, destruir los medios de producción, a mí me parece incluso un poco malvado, francamente. O sea, ¿por qué es condenar a la población a la miseria? Y sin que tú puedas evitarlo, no tienes una fuerza para evitarlo. Bueno, presentando un poco lo que dice Tony, lo que dice el último compañero, si todo hombre y yo le decía, mira, este coche vale 2.000 euros menos que el otro, pero el de vale 2.000 más contamina que te cagas todo. El 1% coge, más baratito, eso por un lado. Por otro, estamos hablando todo el tiempo, olvidamos que cuando toca el tránsito en la diagonal, las calles de Barcelona están a tope. A tope de clase cantera, catalana, recibiendo al régimen fascista. También parece que olvidamos, o no lo olvidamos, pero lo sabemos, el papel que juega Francia, el esfuerzo enorme, como esa clase trabajadora cambia, esa industria que no era de guerra, era cambia de forma, pero que al otro lado tienes una potencia que no podía haber hecho nada más que Francia, que nosotros lo hacemos cuando acaba de ver masacrarnos, ahí en el sur, en la directa de los sitios, Inglaterra, que toma un papel importante donde no apoya de ninguna manera a la República, y ahora ya no dejemos a los marxistas, ¿verdad? Después de ver lo que está haciendo ahora de Caquín, que se puede comparar eso, ese asesinato en masa, yo creo que lo único parangón a los judíos, no de otros, o sea, matar a 22.000 personas uno a uno, tío a tío, eso es una locura. Eso está escondido. Esta gente, que llevan 20 años preparándose, vienen aquí y como la gente no va por el todo, pues a la larga tu enemigo va por ti. Y eso es así. Y eso pasa en Barcelona. O sea, aquí no se va por el todo, en el mayor 37 tampoco, y poco a poco cuando yo creo que si no la proyectan, los líderes más importantes de los equipos mueren, hasta no mueren, los últimos mueren, ¿dónde estaban los otros pájaros? Pues por aquí metidos en la quinta columna, la retaguardia, y esperando a la capa del momento de titular de ya. El ejemplo que se ha dado a la humanidad es, era tan desproporcionado de las puertas que yo cuando veo lo que escribí historia de todo lo que es tan, tan importante lo que se ha llevado a hacer, viendo la desproporción de puertas, que yo no creo que en el resto de la humanidad se pueda equiparar. ¿De qué parte yo me maravillo? ¿De qué parte estaba gente hecha aquella gente de compañeros? Por ejemplo, cuando la época del cristianismo caían de 20, 20, 30, 30, y seguían para adelante. Seguían para adelante y ahora, a la mínima, pues, todo cero. Desde el instante de ahora, casi ahora, nos echamos para atrás al mismo entrelazo que tenemos. Entonces, claro, pues, es algo que es algo que siento en ese tiempo, no, ni en colectividades, ni en cuestión de todo. No creo que se pueda tener comparación en ningún sitio. O sea, por ejemplo, en Chile. Chile tiene el poder, tiene el gobierno, tiene todo, y son arrasados desde días. Aquí necesitamos 3 años para meternos, y eso me da hoy. Ara, jo crec que principalment són les cooperatives del 36 i de Fira. Com ho has explicat, doncs que ja es tenen vocacions, es mirar sobre el consumidor, es tenen com planificar entre tots, o sigui, aquest comú, la consciència de classe que hi havia i la solidaritat entre les diverses cooperatives. I els casos de cooperatives, que si no és actualment, molts, hi havia un cas, com un present petit, perquè el jefe va cooperativitzar l'empresa, que això va passar l'any passat, per distribuir les pèrdues i aquesta empresa a la flota, què passa? La majoria de les pràctiques que ens donen, que són petites i tal, és jo em preocupo el meu, la meva empresa. I si puc seguir l'empresa, perfecte, doncs ara ens ho muntem nosaltres. Ara, els de l'empresa al costat, això és igual. I no sé si m'està entenent. No és el mateix prendre una empresa que estigui, o que toqui que l'han cooperativitzat que tenir la consciència d'arribar a cooperativitzar tot un país. Existeixen aquestes cooperatives, però ja no ho sé, ja no ho faré i ja està. I potser fins i tot no hi ha cap migrant que ens quedi a l'altre any. Hi ha només el seu interès que tenen. I bueno, també sobre l'últim comentari, volem recordar que la repressió no podem dir dels fascistes, que la pitjor repressió del KGB fa un punt al punt que també era racista. No sé si podria tutoritzar això, però crec que seria fer una justícia. Quería preguntar si podéis hablar un poco más en qué gestión se dio con los sectores estratégicos, es decir, qué sectores estratégicos controlaba la PNC de la FAI y cuáles no. Y hablo, por ejemplo, del sistema financiero, el tema de la distribución de alimentos, el tema de la energía, etc. ¿Y qué papel creéis que pudo jugar este factor a la hora de cómo se desarrollaron los acontecimientos? Creo que, bueno, si no voy equivocado, tampoco estoy cerrado, ¿no? Pero si no estoy equivocado, digamos, lo que destaca los hechos de mayo es precisamente el que retoma el control de la reforma, ¿no? Pero un sector precisamente estratégico de las comunicaciones, ¿no? Pues un poco ver a si podéis profundizar un poco más en el aspecto. Sí, perdona un moment. Hi ha una paraula més? Hi ha alguna altra? Perquè el temps s'ha tirat a sobre, si no tancaríem aquí el tard de paraules. Vale, sí. Pues es la pregunta anterior que s'acaba el debat i no es distingueix entre el que s'aporta de la col·lectivització i se segueix pensant que era una cosa semblant a les cooperatives. Que llavors no s'ha aclarit res. O sigui, i també per això que has fet el comentari de la tornada que es va fer amb el decret aquest que dius que portava el segell de la Generalitat i tu parles de fins i tot un 80% perquè era el que es considerava que no era degut a propietats de feixistes. Llavors es tornava tot el que no era les propietats de feixistes. Llavors és la idea de que la tasca era de revolució social i no és només era una lluita contra els feixistes, era una lluita també contra ells i contra el que era el feixisme de la propietat. Llavors és interessant això de dir si hi havia una resistència, va haver després una resistència en el moment que es van tornar aquelles empreses col·lectivitzades perquè els tribunals van decidir que no eran de mis sistemas, que eran de propietarios. A Paco, es la última palabra ya. Y después contesté ya a todo. Sí. Yo quería preguntar sobre el tema de los planteamientos asamblearios que se hacían entonces, o sea, por la perspectiva que tenéis en la investigación que habéis hecho tal vez. He podido observar, o sea, de qué manera se producían las decisiones y si esta práctica asamblearia se sigue produciendo o bien si hoy en día tiene la misma fuerza que la tuvo en aquel momento. ¿Qué comienza? No sé cuánto vuelvo. Esto se le puede hacer. Bueno, sí. Las preguntas que dicen que me tocan a mí. Tenemos las oficinas de abastos. Nada más que explota la revolución, la CNT intenta montar oficinas de abastos por todo Cataluña. Las monta muy bien a Barcelona y en Gerona consigue montarlas en Figueras, en Olot, en Gerona, etcétera, etcétera. Estas oficinas se hacían para que los payeses llevasen sus productos a estas oficinas. Se llamaron en principio oficinas de intercambio. Todos los payeses, los campesinos, llevaban los productos allí y a cambio se llevaban la maquinaria. A medida que dejaron de empezar a funcionar o funcionaron malamente, los campesinos de Gerona venían a Barcelona a traer sus propios productos, incluso cerdos vivos, y se llevaba a cambio alguna maquinaria, etcétera, etcétera. Y esto fue al principio, mientras Domènech controló la secretaría. Pero en el momento en que llegó Comurera a Abastos, esto se acabó. Es como todo. Es como estamos hablando de la revolución. El principio era este, y este era el ideal. En el caso de Gerona, todos estos campesinos que habían adelantado productos de las colectividades que eran de comités, cuando posteriormente, en mayo del 37, Esquerra Republicana y el PSUV consiguen el poder y controlan los ayuntamientos y los consejos municipales, hacen pagar a las colectividades, hacen que ingresen a las caixas municipales todos los productos que se habían llevado a las oficinas de intercambio. Esto fue así por lo que respecta a la agricultura. Y esto de las oficinas, el 80% de la comisión de responsabilidades, era eso. Al principio la revolución fue la revolución. O sea, los comités no paraban en esto ni en lo otro, incautaban las tierras, la maquinaria y tiraban adelante con la revolución. Pero cuando la revolución fracasa y comienza a institucionalizarse y se comienzan a poner puentes y se comienza a negociar, pues las negociaciones dicen, bueno, ya dirá un tribunal, entre comillas, quién es fascista o no. Y como la mayoría no eran fascistas, pues se les devolvía las tierras, los talleres, algunas cosas. Yo hablo solo de la agricultura, de las grandes fábricas no sé qué pasaría, pero allí sí, se les devolvían tierras, etcétera, etcétera, y se les devolvieron, pues así funcionó, funcionó bien hasta que funcionó, y a partir de mayo toda esta gente consiguió que les devolviesen sus locales, su maquinaria, sus tierras. No hubo muchas, por eso en Gerona no hubo mucha gente que pidió salir de las colectividades, pero los que lo pidieron salieron. Y después la colectividad tenía que comprar el tractor que le había quedado el tío porque le habían considerado que no era fascista. Y la oficina se montó para eso, y la colectividad pagaba. ¿quién las defendía? Las colectividades. A las colectividades no las defendió ninguno. Se defendieron ellas solas lo poco que pudieron. Nadie defendió a las colectividades. Fueron espontáneas en un principio, bastante espontáneas. Necesitaron la ayuda y el reforzamiento de la CNT, de algunas instituciones, para tirar adelante. Pero cuando vinieron los problemas, nadie las defendió. Hubo algunas ejecuciones, asesinatos, como el que hay que decir, en Tarragona, contra característicos anticolectivistas. Pero enseguida salía Abad de Santillán de Barcelona para negociar allí, firmaban el Pacto de Mora. Quiero decir que es que sí, el ideal era el ideal, pero la realidad que nosotros explicamos es lo que pasó. Que no tenía que pasar así, que se puede mejorar, que se puede aprender, pues por supuesto. Bueno, yo a ver, diversas cosas. A ver, empecemos, bueno, empiezo por no sé si, no empiezo por orden, pero, a ver, sí, aquí, a mi entender, hay una confusión entre lo que es una cooperativa y una colectivización. A ver, una colectivización, la propiedad es colectiva de la sociedad. Lo que pasa es que está dirigida y gestionada por sus propios trabajadores. Yo creo que lo he dicho antes, y que se muestra claramente en dónde van a parar los beneficios. Pues si tiene una cooperativa, los beneficios se los reparten los cooperativistas. Sí, en la cooperativa, ¿qué paso positivo hay respecto a una empresa capitalista? Bueno, pues que ha desaparecido el socio capitalista, por así decirlo. Pero, bueno, nada más, y es mucho, es decir, que no es propiedad colectiva del conjunto de la colectividad. Aquí sí, aquí era propiedad colectiva, lo que pasa es que dirigida y gestionada no por el Estado, sino por sus propios trabajadores. Esto interesaría, sí, que quedase, bueno, a mí me parece que es importante que quede claro. Después, lo de las propiedades que se devuelven a los no fascistas, etc. Bueno, de empresas que yo sepa, pocas. Porque además esto y lo seguí, esto sale en el diario de la Generalitat, y salen muy pocas. O sea, como en el diario de la Generalitat también se dan constitución de las agrupaciones, pero cuando se legalizan. O sea, hay muchas agrupaciones que existen y que no salen en el diario de la Generalitat por esto. Y que tienes que averiguarlo por otros cauces. Pero esto, dado que era una cuestión de la Generalitat, yo supongo que salían todas. Y las que salen son muy pocas. Las empresas que son devueltas a sus antiguos propietarios, no hay alguno. Después, lo que has dicho de sectores estratégicos, bueno, sí, pero los sectores estratégicos, bueno, el de la energía en cuanto a electricidad y todo esto, es una agrupación, los servicios eléctricos unificados de Cataluña, del gas igual, servicios de gas unificados de Cataluña, el SEU y el SESAC. En cuanto al petróleo, teóricamente lo controlan también, etcétera. Lo que pasa es que aquí no se produce petróleo. La telefónica, bueno, la telefónica, como bien sabes, o sea, el Salas, el jefe de policía, pues ataca la telefónica, etcétera, pero que los trabajadores se hacen fuertes y no consiguen pasar de la planta baja, que es cuando los otros llaman al resto de los trabajadores dan lugar a los hechos de mayo. Los hechos de mayo, yo pienso que incluso militarmente, ya lo he dicho, se podían ganar por parte de los colectivistas, pero vienen los ministros del gobierno, etcétera, y lo frena. Aquí también hay quien dice que habían barcos de guerra ingleses delante del puerto de Barcelona. Bueno, no lo he conseguido confirmar nunca, no lo sé. Pero bueno, es posible que hubiese una presión, no ya de los alemanes e italianos, sino de los propios ingleses, etcétera. Bueno, el papel de Inglaterra en toda la contienda, en fin, es toda una historia, es de nuevo de hijo de puta para arriba, ¿no? Bien. En cuanto a lo que el otro asunto que ese sí que es distinto, que es el sector financiero. El sector financiero nunca es colectivizado. Entonces, no es colectivizado, son empresas que están bajo control obrero teóricamente, o sea que dependen del propietario capitalista, por decirlo, y del comité obrero. Bien, en la práctica, sin embargo, porque eso hay algunas empresas que están así, pocas pero hay algunas, en el sector financiero en cambio son todas. En ese caso, o sea, esto está acumulado que el comité obrero fue puramente una máscara, pero porque los propios trabajadores lo quisieron así, supongo. mayoritariamente. Entonces, ¿a qué se debe eso? A veces se dice, oh, esto es debido a que, claro, la sede de los bancos estaba fuera de Cataluña, etc. Bueno, eso es cierto, pero es una camama, porque las cajas que estaban en la sede estaban en Cataluña. Por lo tanto, la razón no va por ahí. A mi entender, las razones son varias. Primero, el desprecio de la CNT, de los anarquistas, por el asunto del dinero. Lo cual me parece muy bien, pero claro, el dinero o lo suprimes o lo controlas. Despreciarlo sencillamente es una tontería, desde mi punto de vista. Esto por una parte. Por otra parte, el tipo de trabajadores que existía entonces en la banca, en seguros, etc. Bueno, que era un tipo de trabajadores que esto, igualado a los administrativos, etc., que se consideraban, aunque se consideraban superiores, un sector social superior a los trabajadores manuales. Aunque a veces sus condiciones económicas eran realmente difíciles también, ¿eh? O sea, no. Pero bueno, se consideraban de eso. Y, bueno, esa para mí es otra razón. Y entonces, con todo eso, ¿qué ocurre? Que en los bancos y las cajas, quien dominaba clarísimamente, era el ala derecha de la UGT. Claro, eso es consecuencia del otro lado. Por lo tanto, hay que decir, aquí sí que esto continuó. En la banca, ¿qué se hizo? Bueno, la banca sencillamente, con una de la Generalitat, estableció las medidas que se establecen en cualquier guerra. O sea, se dio control de sedes que se establecen en cualquier guerra, nada más. No hubo ninguna transformación social en ese seno. Eso hay una tesis doctoral de, oh, no me acuerdo de quién, que hace sobre la Caixa de Cataluña, etc., que el mismo gerente de la Caixa después, bueno, reproduce unas declaraciones suyas en que cuando entra la sobre franquista dice, no, dice, bueno, aquí no hay ni marxista, ni anarquista, ni nada, dice, aquí la gente o comité obrero colaboraba perfectamente, etc., da la cara porque solo hubiese faltado, ¿no? Bueno, apenas nos han quedado 5 minutos para que los ponentes digan dos frases si quieren de añadir algo. Lo siento, pero el tiempo se nos ha echado encima, llevamos más de 4 horas. ¿Queréis añadir alguna cosa? Pues yo únicamente una cosa, ¿verdad? O sea que esta la colectivización aquí lo que puso en evidencia es la gran capacidad, la gran creatividad, etcétera, que tiene la gente cuando realmente se deja que se manifieste esa capacidad. Cuando es ella la que decide lo que hace y cómo lo hace, etcétera. Esto se pone en evidencia en cómo se transformó la industria civil en la industria de guerra, cómo se sustituyeron materias primas, se crearon nuevos productos, etcétera. O sea, la creatividad es inmensa cuando se la deja de la gente. Cuando se deja que esta creatividad, bueno, se manifieste, y eso se hace además cuando tú decides sobre tu destino. Nada más. Gracias Paco, gracias Marciano, gracias Tony, y gracias a vosotros sobre todo por asistir y por vuestra participación. Y os esperamos mañana a las 10. ¿Eh? Salud. Gafa un programa, tenga el programa. Sí, pero tú que me has dado sobre lo que tiene, ¿no? Y si yo sobra, al ordinador. Yo lo sí, que sí. Tengo alguna edad, pero lo sí. Coges. Pero yo voy a mirar al ordinador, pero el meu fill m'ha canviat el programa. Bueno, ara a ver, no, jo tinc no aquí... Jo he fet una pregunta. No, de ser la ponència que m'ha recordeu, no? Sobre l'assemblea... No, de interès. Sobre les decisions en les assemblees i tal. Però la pregunta... Bueno, la pregunta, o sigui, va en tot... No sé, sí, això és el que s'ha parlat una miqueta. O sigui, n'hi ha les col·lectivitzacions, no? Que a les preses de decisions es fan assemblearis. I això, o sigui, jo penso que no s'ha parlat molt. Ara no s'ha parlat prou. Que no s'ha parlat prou. O sigui, perquè, o sigui, sobre això. Bueno, jo el que feia també a la pregunta era que si havia abans alguna diferència, o sigui, o algun, no sé, alguna força, o sigui, més latent que la que pot haver avui un dia al plantejament o al Yo quedo con el Tony que sí. Que hemos dicho. Con, que estaban bien, con una cosa común, ¿no? Común sí, en la base, la base, la común que intenta la horizontal y el taller. ¿Con qué dos hamburguesas? Freqüència de les assemblees i la duració. Bueno, ara Clar, perquè ara també no m'havia dit, podem anar a un vegetarià o... per muntar la base, o sea, no quieres, pero... No, encontrarán la base, ¿no? Això és comú, ¿no? Sí, i hi ha una perspectiva de sempre. Jo sóc el que dic, o sigui, el que dic ho porto a terme.